hablamos de otras organizaciones que se han dado cita también acá, como por ejemplo el Movimiento Independiente Justicia y Dignidad, una organización que hace un año se viene estando acá en Mendoza, como otras tantas organizaciones que se están nucleando para movilizarse, con las intenciones de primero pasar por la legislatura, donde se está realizando la otra concentración con la otra rama de organizaciones sociales que están abogando para realizar ese informe por la emergencia alimentaria, para luego continuar hacia la Casa de Gobierno y finalmente en el Palacio de Justicia. Estuvimos hablando con diferentes representantes y representantes de diferentes organizaciones y nos decían lo siguiente. Gaby, ¿te parece? Escuchamos. Escuchamos. Acompañada de Victoria del Frente Popular Darío Santillán y de Ernesto Huerta, integrante del Frente Organización y Lucha, ya que se están congregando acá en el kilómetro cero para movilizar hacia Casa de Gobierno y luego hacia el Palacio de Justicia. Muy buenos días. Buenos días. Sí, acá nos hacemos presentes las distintas organizaciones de Frente de Lucha, junto con partido, sindicato, con un doble motivo. Bueno, por un lado, la situación de... a nivel nacional, de negociaciones con el gobierno que vienen muy trabadas debido a la que no entregan nuevos puestos de trabajo, a pesar de la CAMPE, la lucha que venimos sosteniendo hace varios tiempos ya. Y por otro lado, por la libertad de Daniel Ruiz, que lleva un año preso en Buenos Aires, y el desprocesamiento de las 11 y los 11 imputados que hay en la provincia en base al corte de los otros días. Habíamos estado mencionando que a partir de la movilización del 4 de septiembre hubieron varios y varias imputadas. ¿Qué es lo que se pretende pedir el día de hoy en el Palacio de Justicia? Hablamos con Victoria. Justamente la movilización del 4S, que fue un corte del nudo vial, y movilizamos a Casa de Gobierno y también a Palacio de Justicia.